Eylemin. Le dijo goodbye al amor y ahora es viral en TikTok. No pasó la página, en la disco ella la rompió. La nena ya no es como antes, ahora solo le gusta el rap. Y en su playlist tiene esta canción. This is for the pretty girl, them Alemán, fresh boden, drop the shit. Quedó soltera y vino a rapar. Ese trago amargo quiere olvidar. Se cansó de llorar, quiere celebrar. Manos en la rodilla y lo empezó a menear. Ahora lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea. Como lo mueve cuando ra ra rapa. Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea. Como lo mueve cuando ra. Ahora que está soltera, ya subió de level. Tiene la mano loco por cómo lo mueve. Pretty girl, bad girl, ahora todo se atreve. No vuelve a enamorarse, never. Dale duro, no lo pare, baby, wine for me. Arrebatada, ya no falla en ningún party. Se puso más buena, más dura, más fit. DJ pull up, ponele en repeat. Ram, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Con esta trabajo las girls se van. Ram, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Manos arriba si solteras están. Ram pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Con esta taba o las guiales se van. Ram pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Manos arriba si solteras están. Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea. Como lo mueve cuando ra ra rapa. Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea. Como lo mueve cuando ra. Stars, Island Vibes, Rapper Forever, Alemán, Educ, Arm, The Producer, Jan Jan, Alejandro, Reyes, Yeah man, yeah man. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.